En Visa Múltiple FM, ahorita oyeron a Michael Jackson y el turno ahora es para su hermana menor. Janet Jackson llega ahora con una canción de 1993 de su álbum Janet, uno de sus grandes éxitos. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y dice así, That's the way love goes. Like a moth to a flame, like a burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Visa Múltiple FM. Estaban oyendo a Janet Jackson con That's the Way Love Goes. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #VisaMúltipleFM. Y también en Instagram con la cuenta EmilioSánchezRadio y el #VisaMúltipleFM.